Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Va el gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a nuestra red de corresponsales, donde iremos haciendo dentro de las dos próximas horas un repaso general de algunos temas importantes que están aconteciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Estaremos recorriendo la geografía santafesina a través de nuestra red de corresponsales. Estaremos obviamente compartiendo testimonios de nuestros compañeros que nos van a informar desde distintos pueblos y de distintas ciudades. Temas realmente importantes para el día de hoy. Vamos a tener visitas hoy aquí. Hoy hay que decir que vamos a tener el estudio con varias visitas a lo largo del programa. Vamos a recibir amigos, amigas que van a venir de visitas, como siempre habitualmente, el micro de El Renatea, que también estará presente hoy también aquí en la radio pública. Tenemos comprometidas algunas visitas también para los programas venideros de esta semana, así que ya también les vamos a estar anticipando algo de lo que podríamos llegar a tener los próximos días aquí en la radio pública, en lo que es Síntesis de la Región. Pero para arrancar, para comentar algunas cosas o algunos de los temas que por ahí nos parecen importantes, que vale la pena destacar, y sobre todo porque tiene que ver con anuncios importantes que se han hecho en los últimos días y que realmente, por lo que uno ha podido visualizar, por lo que uno ha podido ver, indefectiblemente serán anuncios que podrían modificar estructuralmente lo que tiene que ver con algunos aspectos de la vida de muchos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y decimos esto porque en el transcurso, en el cierre de la última semana, hubo una importante reunión que encabezó nada más y nada menos que el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, junto con referentes, entre ellos el propio ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Rubén Galassi, y con presidentes comunales y referentes de 7 localidades de nuestra provincia en el tramo que va desde Rosario a Cañada de Gómez, para empezar a delinear, para empezar a conformar una comisión técnica que avance y defina el proyecto que tiene como objetivo reactivar la vuelta del ferrocarril, la vuelta del tren de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez. Un servicio que supo funcionar en alguna época importante de la vida de esta provincia, que después, como todos sabemos, lo mismo que aconteció a nivel nacional prácticamente a mediados de la década del 80 y con su sentencia de muerte durante la década del 90, no hace falta agregar detalles de lo que pasó con el ferrocarril en la República Argentina. Y en tiempos donde volvemos a rediscutir esta reactivación ferroviaria, donde después de más de 50 años vuelven a renovarse la flota de trenes en distintos puntos del país, donde se vuelven a reactivar ramales que habían sido cerrados en otras épocas, bueno, se avanza en esta posibilidad concreta de que el tren vuelva entonces a unir este trayecto, que por lo menos muestra en esta primera instancia, en estos primeros momentos, una voluntad política, tanto de la nación como de la provincia, de los municipios y comunas, de poder avanzar en esta obra importante, trascendental para esta región de la provincia. Recordemos que estamos hablando de una extensión de casi 70 kilómetros que tendría el trazado de esta obra ferroviaria, y algunos de los referentes que han participado en las últimas horas son, por ejemplo, intendentes y presidentes comunales de Funes, Roldán, Carcarañá, San Jerónimo Sur, Correa y otras que están incluidas dentro de ese trazado de 70 kilómetros. Dentro de estos próximos 30 días que se avecinan, es decir, durante todo el mes de agosto, la comisión tendrá como objetivo diseñar el proyecto, que tiene que contemplar, entre algunas otras cosas, y por razones lógicas, por el gran deterioro que ha tenido en los últimos tiempos los ramales, bueno, una mejora en el estado de las vías, la planificación de la señalización necesaria y también saber cuál va a ser el material rodante que se va a utilizar o que será necesario para poner en funcionamiento este servicio, según lo que se ha podido conocer. Y también hay que decir que esto, primero, es de una vital importancia, no solo pensando en lo que tiene que ver con el tren de pasajeros, sino pensando también en la vía económica de este trazado, de esta región, de esta zona de la provincia de Santa Fe. Que haya acuerdos políticos, que todos los sectores estén de acuerdo, también es un dato importante. Lo que sí, obviamente no hay una definición exacta de todavía de cuánto será la inversión, pero se habla de un número importante que la nación invertirá entonces en la provincia como para poder reactivar este ramal tan importante como es el que une a Rosario con Cañada de Gómez. Y en el mismo sentido hay que decirlo, que la provincia ha destacado la buena voluntad, tanto el ministro de Gobierno como el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Horacio Girardi, han coincidido en este acuerdo, en este entendimiento con el Gobierno Nacional, que permitiría entonces poder avanzar en estos acuerdos tan significativos, pensando entonces en la recomposición de la vida ferroviaria de un sector, de una región de la provincia de Santa Fe, tan importante como es ese tramo del departamento Iriondo, un tramo del departamento San Lorenzo, hasta llegar nada más y nada menos que a la ciudad de Rosario. Así que un dato importante, algo se había anunciado hace un tiempo atrás cuando se había empezado a hablar de la posibilidad de la reactivación ferroviaria del tren que uniera a Rosario con la estación de Retiro. Era una idea que había empezado a sobrevolar, algo había dejado a traslucir el propio secretario de Transporte de la Nación. Bueno, finalmente ya hubo reuniones formales, ya hubo encuentros concretos, y esto en definitiva lo que marca, lo que pone de manifiesto es que bueno, habrá por lo menos trabajos de aquí a un mes como para definir aspectos centrales de lo que tiene que ver con la vida ferroviaria en esta región importante de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, nos sintoniza a través de AM540 FM 102.9. El cariño, el saludo para nuestros compañeros, colegas, que a través de sus radios retransmiten también estas casi dos horas de programación. Usted sabe que el próximo año la ciudad de Roldán, que está allí en el departamento San Lorenzo, va a inaugurar dos nuevas escuelas primarias públicas, la que se está construyendo con fondos nacionales al norte de esa ciudad, una ciudad que tiene un poquito más de o cercana a los 20.000 habitantes, y se está edificando también una nueva escuela en lo que es Tierra de Sueños 3, que se va a hacer cargo justamente de la misma. Pero dos establecimientos educativos se están financiando con plata del gobierno nacional en esta ciudad del sur de la provincia, ubicada, como decíamos, en el departamento San Lorenzo. Y en el norte, en lo que es el departamento General Obligado, en Villa Ana, Villa Ana tendrá alrededor de un poquito más de 5.000 habitantes, también está próxima a inaugurarse, después de 8 años, el edificio de la Escuela Secundaria 273, un establecimiento que es financiado también por fondos nacionales, más que nada por el programa denominado 700 Escuelas. Y en los próximos días, tengo entendido que será la segunda semana de agosto, el próximo 11, se van a estar licitando también lo que tiene que ver con la Escuela de los Amores, entre otras 6 escuelas que se van a edificar en la provincia de Santa Fe, también con participación con fondos del gobierno nacional. Y por otro lado, en estos últimos días, nuestro compañero, nuestro colega Gustavo Castro nos comentaba, nos hacía saber que a través de un decreto firmado por el gobierno de la provincia, la firma del gobernador, se redujo casi en 390 mil pesos el presupuesto que se le asignaba para este año al edificio del instituto número 12, hoy llamado Gastón Gori, donde en este instituto se dictan 5 carreras. Una de ellas es comunicación social, locución, bibliotecología, archivística y decoración de interiores. Lo cierto es que, bueno, se recorta una vez más el presupuesto, una lucha que tiene más de 15 años dentro del instituto número 12, que actualmente funciona en una escuela primaria, que es la escuela Veleno, de aquí de nuestra ciudad capital, que, por ejemplo, en el año 96, cuando se incorpora la carrera de locución, desde allí no se puede pensar más en que un instituto terciario de estas características pueda seguir proponiendo o agregando propuestas académicas. ¿Por qué? Por la falta de espacio. Y es por eso justamente que se ha venido desde hace tiempo luchando para contar con un edificio propio. La lucha viene allá del gobierno de Obey, pero fue ratificado justamente el compromiso por el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, que creo ya haber perdido la cuenta, habrán sido 6-7 veces que vienen recortando presupuesto, cambiando los espacios donde originariamente se iban a llevar adelante las obras para poder contar con este instituto terciario, con un edificio propio y poder seguir sumando oferta académica. Lo cierto es que, muy lejos de todo esto, lo que se ha hecho en las últimas horas es recortar nuevamente a la educación. Bueno, tema complejo como tantos otros que se están discutiendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Quizás alguno de los temas llamativos por estos días tiene que ver mucho lo que está aconteciendo en la ciudad de Rosario y lo que está aconteciendo en la ciudad de Santa Fe respecto a este intento, este avasallamiento de los gobiernos municipales de ambas ciudades de avanzar con espacios considerados de carácter público para llevar adelante determinados tipos de negocios que uno no termina de entender, o si bien uno lo trata de entenderlo, pero es difícil explicarlo muchas veces para que el resto de del común denominador de la sociedad pueda entenderlo, cuando se hace muy difícil también avanzar en la batalla cultural cuando hay una enorme cantidad de distribución de recursos puestos a disposición de los medios, y esos medios terminan generando muchas veces una construcción del sentido muy acorde a lo que piensa el poder político. Lo que ha pasado en Santa Fe con el Parque Alberdi es una clara demostración de la apropiación de un espacio público para un negocio privado entre sectores o esos sectores históricamente reconocidos como gobernantes de la ciudad, pero desde la sombra. Siempre hemos dicho que en los últimos años los intendentes de Santa Fe y de Rosario han sido meramente gerentes entre lo público y lo privado, es tratar de mediar para ver de qué manera el sector privado puede apropiarse de lo público para hacer sus negocios particulares. Esto es algo de lo que está aconteciendo en Santa Fe con el Parque Alberdi. Recordemos que allí hay una asamblea ciudadana, que hay vecinos que desde hace un mes y Chirolita vienen peleando peleando para que no se avance con la destrucción de este parque. De esta manera está ocurriendo también con la Plaza San Martín, donde por estas horas también se estipula la posibilidad de avanzar en un negocio de cocheras subterráneas en manos de privados. Bueno, algunos hechos similares que están ocurriendo en la ciudad de Rosario son los que alertan, de otra manera, los que han generado esta movilización popular para tratar de frenar estos avances de los municipios tratando de quedarse con espacios públicos en ambas ciudades, temas que vamos a seguir obviamente tratando y difundiendo desde aquí, desde la radio pública. Momento de establecer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, en un rato venimos y ya, como siempre, como es habitual, vamos a empezar a recorrer la provincia de la mano de nuestros corresponsales. Por eso te decimos que te quedes durante las dos próximas horas, te trataremos de contar toda la información regional posible. Esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos, así nos presentamos en el día de hoy. Los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos endecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Perdidas se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quieres, se quiere ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Música. Bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales con los cuales empezamos a recorrer la provincia de Santa Fe, empezamos a hacer una visita informativa por distintos lugares de nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a arrancar allí en el departamento Las Colonias, nos vamos a quedar en la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus vamos a recibir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. La dirección de la Escuela 323 Domingo Faustino Sarmiento de San Jerónimo Norte está trabajando para celebrar sus 125 años de vida y propone a todos sus exalumnos un concurso de poesías en la que expresen sus sentimientos hasta esta centenaria institución. Se lleva a cabo hasta el 14 de agosto y las bases del mismo deben ser retiradas en el horario escolar en la Secretaría de la Escuela 323 Domingo Faustino Sarmiento en San Jerónimo Norte, al teléfono 460-068 o enviando un email a escuela323sjn@hotmail.com. Recordemos que la Escuela Fiscal de San Jerónimo Norte festejará sus 125 años de vida con una cena y también un baile el sábado 25 de octubre en las instalaciones del gimnasio cubierto del Club Atlético Libertad. Esta institución que el pasado sábado festejó con una gran cena y baile sus 91 años de vida. Allí también aprovechó para presentar a su nueva reina. Se trata de Milagros Susmiten, quien va a reemplazar entonces a la reina saliente y estará en la próxima fiesta patronal del día 15 de agosto, cuando San Jerónimo Norte festeje los 156 años de su fundación. También la Sociedad Italiana de San Jerónimo Norte presentó a su nueva reina en reemplazo de la señorita Valentina Kiefer Viola. Ahora Diana Ambor será la representante de la Sociedad Italiana de San Jerónimo Norte también en esa fiesta patronal. Y para cerrar, ayer se vivieron festejos con motivo del Día del Niño a través de la Secretaría de Cultura de la Comuna de San Jerónimo Norte. A las 15:30 en la Sociedad Italiana estuvo el festejo con la presentación del show de Frozen, el show de los Vengadores, Minión y la Doctora Juguete. Además, los chicos pudieron actualizar sus fotos con personajes de la película Monster Inc. Hubo juegos, sorteos, sorpresas y el sorteo de una bicicleta. Y con motivo de celebrarse este jueves 7 de agosto San Cayetano, la comunidad de San Jerónimo del Sauce se prepara para que a la hora 16 en la ermita se reciba a fieles de toda nuestra zona. Luego van a peregrinar hacia la capilla declarada Monumento Histórico Nacional y a las 17 horas se realizará la tradicional misa con bendición de panes y herramientas de trabajo. La comunidad de San Jerónimo del Sauce invita a todos entonces para este jueves 7 de agosto, día de San Cayetano, recordando que desde San Jerónimo Norte va a partir una congregación a la 1 de la tarde y va a peregrinar rumbo a San Jerónimo del Sauce para asistir a todos los festejos enunciados recientemente. Desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, informó Fabián Omar Kiefer. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho síntesis de la región. Bien, y en este viaje que nos queda hacemos la última recorrida previo a pegarnos a la pausa. Después, como habíamos anticipado, vamos a tener algunas visitas aquí en los estudios, pero en esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de San Justo, porque desde Radio Activa vamos a recibir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Desde la ciudad de San Justo saluda Diego Astoreca a toda la gente de Radio Nacional de Síntesis de la Región y a todos los corresponsales. Para contarles las noticias más destacadas que tuvo el lugar en la ciudad de San Justo, se ha realizado la exposición rural, la edición número 70, durante este fin de semana, con una gran convocatoria de público, acompañando sobre todo las actividades dirigidas al público en general, donde estuvieron tocando Los Majestuosos del Chamamé el día sábado y el día domingo Orlando Veracruz. Además se desarrollaron charlas informativas sobre cuestiones relacionadas justamente a los expositores. En otro orden de cosas, la semana pasada comenzó a regir la medición prejudicial. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, inauguró la medición prejudicial obligatoria civil y comercial en la ciudad de San Justo. El sistema ya funciona en 17 localidades de la provincia. En el marco de las políticas implementadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el pasado miércoles comenzó a regir entonces este sistema también en la ciudad de San Justo, perteneciente al nodo de Santa Fe, Región 3. También del orden municipal, en este caso, el próximo fin de semana se realizará el control ético de la fauna urbana y no hay más turnos para la jornada a desarrollarse. La Municipalidad de San Justo, como lo viene desarrollando ya desde el año 2013, bueno, en este caso se han agotado todos los turnos para las castraciones a realizarse, como les decía, el próximo sábado 9 del corriente mes. También este fin de semana en nuestra ciudad tuvo lugar un multitudinario encuentro de hockey infantil organizado por el Club Colón de San Justo en el Polideportivo Mercedes Aleso de Bieler. El domingo, desde distintas localidades de la región, llegaron centenares de nenas para participar del encuentro de hockey infantil. Aquí, en este encuentro, lo que se busca es priorizar la formación de jugadoras, por lo tanto fue de carácter no competitivo. Participaron categoría octava, novena y décima de Atlético Rafael, Argentino de San Carlos, Libertad de San Jerónimo Norte, Atlético Frank, Club Deportivo y Recreativo Elisa, La Salle de Santa Fe, Belgrano de Gobernador Crespo, San Justino y, por supuesto, el anfitrión Colón de San Justo. Así que un gran marco de público con los asistentes y, por supuesto, también el clima acompañando a este evento. Esto es todo. Desde la ciudad de San Justo, los saluda para Activa FM 105.1, Diego Astoreca. Soy Chichí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Comienza a volar y vuela, debes comenzar el vuelo. Es hora de que tus alas salgan a cruzar los cielos. Arriba con fuerza arriba, enfila siempre derecho. Ponele un rumbo a la vida, los sueños no tienen techo. Los sueños no tienen techo. Arriba con fuerza arriba, en fila siempre derecho. Debes comenzar el vuelo. Ni bajo ni muy arriba, aprende a elegir el vuelo. El viaje puede ser largo, no pierdas de vista el suelo. Enfílate con los otros, juntos pero no revueltos, porque en buena compañía parece más corto el trecho. Parece más corto el trecho. Ya tienes fuertes las alas, pero igual cuida tu vuelo. La vida tiene tormenta y soplan bravo los vientos. No dejes de volar nunca. No es pedido ni es consejo, es tan solo un parecer de alguien que al decir te quiero, te quiere ver. querer volar alto, mas siempre mirando el suelo, mas siempre mirando el suelo. Gracias, negro, por dejarme compartir tu vuelo en esta hermosa canción que tanto me emociona. Gracias, hermano. Abre tus alas y vuela, mira abajo y mira el cielo, y no olvides que el camino que te traiga de regreso te puede decir adiós, pero también hasta luego. Comienza a volar y vuela, debes comenzar el vuelo, debes comenzar el vuelo. Ya tienes fuertes las alas, pero igual cuida tu vuelo. La vida tiene tormentas y soplan bravo los vientos. No dejes de volar nunca, no es pedido ni es consejo, es tan solo un parecer de alguien que al decir te quiero, te quiere ver volar alto, mas siempre mirando el suelo, mas siempre mirando el suelo. No dejes de volar nunca, mas siempre mirando el suelo. Comienza a volar y vuela, debes comenzar el vuelo. La música con Argentino Luna y No dejes de volar nunca. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos aquí haciendo síntesis de la región. Estamos en la radio pública, estamos en AM540, en FM 102.9 y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Como decíamos, hoy con algunas visitas, hoy vamos a estar charlando con varios amigos y amigas que han venido a visitarnos. Pero antes, si le parece, si es tan amable, Melissa, repasamos rápidamente las líneas de comunicación. ¿De qué forma los oyentes pueden contactarse con nosotros aquí en la radio y a través de nuestro sitio digital? Estás escuchando Síntesis de la Región. Si querés comunicarte con la radio pública, si querés conectarte con las diferentes emisoras que retransmiten el programa a lo largo y a lo ancho de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, te comunicás con nosotros, nos llamás, nos mandás un mensaje de texto al 0342. Recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155. 48 36 42. Lo que quieras opinar acerca de economía, política, industria, lo que suceda en tu pueblo, en tu ciudad, te comunicas con nosotros. Muy bien, entonces, es dadas las líneas de comunicación, vamos a pasar a saludar a todos estos amigos que han venido a visitarnos en el son día. Muchos, ¿eh? Son muchos, y que han venido en la compañía de un compañero nuestro aquí de la radio pública, compañero Marcelo Bravo, compañero del programa Caídos del Catre, que además en sus ratos libres, además de hacer radio, se dedica a esto de los talleres, a esto de andar formando pibes, alguien que conoce también mucho de lo que es la comunicación popular y que nos ha venido con este grupo de chicos de la escuela Juana del Pino, que andan en un proyecto de aprender, de idear su programa de radio, de ver qué es esto del mundo de la radio. Así que los vamos a saludar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Cómo andamos, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por recibirnos. No, por favor, a ustedes por venirse. Antes de charlar con los chicos, nos gustaría que por ahí nos tires un par de líneas de qué es lo que andan haciendo, qué es esta idea de seguir laburando con los pibes, de seguir incentivando a la pibada para apegarse a esto tan lindo que es el mundo de la radio, ¿no? Bueno, este es un proyecto que se llama CAJ, que es el Centro de Actividades Juveniles, que es un programa de Nación que tiene su bajada a nivel provincial. La particularidad que tienen los CAJ es que son abiertos, no solamente es para aquellos que están en el sistema educativo, uh-huh, sino que, bueno, hay algunos casos de amigos que van a otras escuelas y que se suman al CAG de radio en la Juana del Pino. Uh-huh. Es uno de los tantos que hay en la ciudad. Nosotros también dentro de la escuela tenemos un CAG de narrativa y un CAG de vida en la naturaleza y campamento. Uh-huh. Son los tres que están dentro de la sede Juana del Pino. ¿Sí? Uh-huh. Después hay, bueno, en el Nacional, en lo que sería en el centro, también funciona uno de ensamble de percusión, y hay uno que se está encargando ahora de hacer todo el registro audiovisual de los otros CAG. Entonces también, bueno, que en algún momento también nos encontraremos porque irán a filmar nuestras prácticas. Uh-huh. Y bueno, es para destacar es que ellos, los chicos y las chicas ya están, ya terminaron su horario escolar y uh-huh, se quedan un rato más los lunes, ellos salen 12:50 y nos quedamos hasta las 14:10, 14:15, depende de cómo estemos con las actividades, nos quedamos ahí jugando a hacer radio y tratando de conocer más cosas del medio. Uh-huh. Así que es interesante, es un desafío, es una de las cosas que más me gustan y bueno, también despuntamos el vicio. Uh-huh. Digo, esto además de ser un proyecto a largo plazo, que tiene esto que decís de jugar un poco a la radio, pensando en los objetivos a futuros, es la posibilidad de poder instalar una radio propia. ¿Cómo funciona este proyecto? ¿Cuál es la idea? Que quizás los pibes se puedan entusiasmar y terminar haciendo sus experiencias en algunas radios de la ciudad. ¿Cuál es la idea primaria de...? Y es lo que también ellos vayan queriendo hacer. Y por lo pronto es terminar de armar el enlatado ese que estamos armando de a poco. Están editando, están grabando, se equivocan, volvemos a grabar. Bueno, descargamos, editamos en muchas cosas también. En la posibilidad que tienen el programa Conectar Igualdad, tenemos las computadoras de Conectar, editamos en Audacity, lo manejan mejor que yo. y yo sumando en las inquietudes, en lo que se pueda, lo que puedan encontrarse una traba, y bueno, ahí conocemos el medio, las particularidades. Trabajamos con un cuadernillo también de radios comunitarias, de comunicación más de comunicación comunitaria, y bueno, de ese perfil le damos, la idea es que podamos recolectar las inquietudes que tengan los jóvenes y las jóvenes de la Juana del Pino. Marcelo, además de un medio de comunicación, es una herramienta pedagógica que justamente ayuda a los pibes para que puedan tener más una trayectoria educativa. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la reacción de los pibes y las pibas justamente a lo que es el CAG? Se quedan, ¿eh? Eso es importante. Se quedan, nos encontramos, tenemos un punto de encuentro ahí en el patio de la escuela, buscamos un aula que esté desocupada, preparamos el mate, hacemos la vaquita para comprar unos bizcochos en la esquina y empezamos a trabajar y bueno, tiene eso de bueno, ahí también tenemos como que ya cada uno tiene, más o menos sabe en qué rol se va a encaminar dentro de la producción, y bueno, les permite esto, poder investigar, conectarnos a internet, descargar temas, hay gente que tiene mucha más facilidad para escribir, otro que sabemos que tiene más facilidad para ser presentador o conductor, y bueno, cada uno va ocupando un rol, y la idea es que podamos salir, aunque sea una vez por semana, en algún recreo, o bien poder hacer en tiempo real una hora de CAG, y que el taller sea el programa en vivo. Uh-huh. Bueno, y a ver, ¿quién se anima de todos los que están aquí, quién es el que toma la posta para contarnos un poco cómo se fueron acercando a esto de la radio, si tenían alguna idea previa, cómo los entusiasmaron, cómo los engancharon para sumarse a esta propuesta? ¿Las mujeres o los hombres? A ver quién es el primer puntapié. Yo. ¿Qué rol te gusta más dentro del medio? Y mira, sinceramente a mí me gusta más en el sentido de ser operador. O sea, me gusta manejar mucho los controles y... A mí me engancharon porque me gusta todo esto, lo que sea música y comunicación, más música, sinceramente. Y nada de eso. Eso es lo único. Bien le hace el operador. ¿Cómo te llamas? Yo, Ramiro. Ramiro Chedini. ¿Y cómo es esto de estar lidiando ahí con las consolas, con esto de estar mezclando tiempos, música? Me gusta así en el sentido de los controles, son como mi vida. Es DJ también. Sí, por eso, aparte de pasar música y todo eso, me gusta tener que mezclar, buscar la voz y así, ¿no? Eso es algo que sabes hacer con un tiempo, que es que el operador te hable. También es la forma de los operadores de participar del otro lado. Así que le decimos que mientras Ramiro está hablando, lo tenemos a Salvador, que nos hace aportes desde el otro lado. A ver, ¿alguna de las damas, alguien que esté haciendo micrófono, alguien que esté participando más en la producción, en escribir, en animarse a esto de hablar adelante de este fierrito que tenemos aquí? Bueno, yo... Ah, perdón. Nos acercamos ahí, le da todas las indicaciones. Está. ¿Tu nombre? Diamela. Me enganché porque me gustó la idea. Al principio no me emocionaba tanto. Después, cuando empecé a ir, me gustó más. Yo hago un programa de radio con mi abuelo. Y ya, como que desde muy chiquitita, hablo y todas esas cosas, ya no me da vergüenza. Y dije, vamos a probar. Y la verdad que está muy muy buena la propuesta. No pensé que se iba a aprender tanta gente, no solo en el de radio, sino en los otros también. Y eso. ¿Y qué te gusta más? ¿La producción? Sí, conducción. No, de controles no entiendo nada. Una vez me quisieron enseñar, pero creo que mandé propaganda a cualquier lado y no me salió bien, así que no quise seguir con eso. En la producción, entonces. ¿Y qué temas de agenda creen que ustedes como jóvenes, a partir del CAG, deberían ser importantes o toman en cuenta para transmitir a aquel que está del otro lado? No sé, por ejemplo, nosotros como que nos dividimos así en secciones. Hay chicos que van a hablar de deportes, chicas que van a hablar de cuestiones así comunes, de creo que humanidad, era algo así. No me acuerdo muy bien cuál era su tema. Pregunta de la vida. Sí, cosas de la vida, no sé qué era mucho. Y están también los que quieren elegir la música, todo así, como que no sé si tenemos temas específicos, pero vamos a hablar de todo un poco. Claro. No, es decir, no se apegan a la agenda que por ahí nos imponen los medios de aquí de la ciudad. Claro. O tratan de despegarse, de hacer otro proceso reflexivo, más por ahí viene la mano. Claro, no es todo así informativo, noticias, es un poco de todo. Bien. Bueno, y acá surge la gran pregunta que nos hacemos nosotros, que somos un poco más grandes y que siempre venimos viendo este proceso de las generaciones que nosotros decimos van a ser el futuro y que vienen con ideas renovadas. ¿Qué discute la pibada? ¿Cuáles son los temas que les interesa, que se sienten a discutir entre ustedes y que quizás después terminan volcándose en un programa de radio? Es depende de la edad también. ¿Qué edad tienen la mayoría de ustedes? Yo tengo 17. Pero no sé, por ejemplo, hay cosas que yo a los 14, 15 años no las pensaba con tanta claridad como ahora, ¿no? Uh-huh. O como que ahora las veo diferentes y me preocupan más. ¿Cómo que, por ejemplo? No, política no me gusta mucho, pero son cosas que antes no le daba mucha bola y ahora como que estoy viendo, está pasando esto y ese tipo de cosas. ¿El resto? ¿Alguien más? ¿Alguno más que rompa con la vergüenza? Estamos haciendo radio y ninguno quiere hablar. Ahí está, ahí viene, ahí se acerca. Este señor es el locutor, quien está grabando la estética también de presentador. ¿Su nombre? Matías Martínez, mi nombre. ¿De qué barrio, Matías? De Liceo Norte. ¿De dónde? Liceo Norte. Y, por ejemplo, ¿cómo es el compartir ese día a día entre lo que es la rutina de un programa, el operador, ir descubriendo esta herramienta de expresión también en los jóvenes? Y nada, está bueno, sí, me gusta porque yo quiero ser periodista deportivo. Ajá. Me gusta mucho el deporte, así que, bueno, yo por ejemplo la primera clase que hicieron, yo no fui, pero después bueno, fueron los compañeros y me contaron y me gustó y, o sea, lo que quiero hacer, así que... ¿Son todos distintos barrios? Sí, creo que sí. ¿Encaran las problemáticas de los barrios, esos temas que por ahí le contamos a la gente del interior también que nos está escuchando, no son muy tenidos en cuenta en algunos grandes medios de aquí de la ciudad de Santa Fe? ¿Encaran por ese lado? Contar lo que pasa en cada uno de sus barrios, las realidades, los contextos. Y mira, lo que estuvimos trabajando es mayormente, bueno, por ejemplo, yo con mi otro compañero que hoy no vino, estuvimos trabajando sobre deporte, ¿viste? Con todo el tema del mundial, todo eso. Nos basamos en eso, solamente fútbol y... Como que todavía no tenemos un plan, claro, de todo lo que vamos a hablar. Claro, y nos basamos en eso. Y bueno, después los chicos, como decía de Mela, música, bueno, los chicos ya algo de la vida. ¿Y qué expectativas le genera poder contar con este instrumento de comunicación, con este medio, a cada uno de ustedes? ¿Lo charlan en algún recreo, cuando se juntan a tomar mates o algo? ¿Lo charlan a ver cuáles son las expectativas que tengo para con la radio, con un programa? Y sí, mira, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Viñolo y a mí me gustaría tener un programa de radio, o sea, sobre deporte o algún programa en televisión, porque es lo, o sea, es lo que sé con mi corta edad que tengo y lo que me gustaría estudiar y, o sea, seguir haciendo grande. Ajá. ¿Muchos de ustedes escuchaban radio antes de meterse en esta historia? ¿Qué escuchaban si le daban bolilla a la radio? Sí, música. Sí, yo, mi mamá, todas las mañanas que me levanto para venir a la escuela, está escuchando la radio. Mi abuela también, a las 6 de la mañana prenden la radio los dos. Llámese la canción que pasa, todo. Y, por ejemplo, una cosa es estar del otro lado de la radio, escuchar, ser oyente, y otra es estar dentro, participar en lo que es la cocina de la radio. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Les pareció raro? ¿Les pareció interesante? ¿Qué le genera? Por ejemplo, recién estábamos ahí del otro lado y le veíamos al hombre hablar y es como una cosa... El hombre es salvador. Además, porque vos lo escuchás y te empezás a imaginar caras, cómo será, será grande, será alto. A mí me pasó, no sé si conocen, ¿cómo se llama? José María Domínguez, algo así, o María Domínguez. No sé, es un locutor que habla y tiene una voz así como peculiar. Y yo decía, ¿cómo será? Me imaginaba la cara. Y después una vez lo vi en persona y nada que ver a lo que yo pensaba. Ese hombre, o sea, no es que me decepcioné de verlo. Es como... No me decepcioné de verlo. Fue rarísimo verlo hablar así tan rápido, saber que él es el que dice la hora, porque yo lo escucho siempre y él dice la hora así. Y me reimpresionó. Bueno. Se confunde ni una palabra. Eso quizás es lo lindo que van a encontrar con la radio, y que esto seguramente Marcelo se los habrá contado, que es que la radio todavía no nos da las cosas tan masticadas y nos lleva a imaginarnos, nos lleva a agilizar mucho la mente y que te pasen estas cosas, ¿no? De imaginarte un montón de particularidades que después quizás no son los que uno había imaginado. Eso es todo lo que está bueno, eso es la magia que todavía mantiene. Sí, es rarísimo, así, imaginarte a una persona con la voz y después de verla, no sé si es como te la imaginaste, no sé, está muy bueno. Sí, está muy bueno. ¿Alguna está ya terminando la secundaria? Yo. ¿Y más o menos tienen algún perfil? Y yo, mira, mi abuelo hace mucho, mucho, mucho ya quiere que estudie locución, todo eso, pero... Sí. Como que me gusta más la psicología, así, y me pide por favor todos los días. Se puede aplicar tranquilamente a la radio. O sea, yo pienso que sí. Capaz que no me va bien, no sé cómo me va a ir en mi primer año. Voy a ver qué onda y si me va bien, capaz que después, como una profesión secundaria, pueda estudiarlo porque me gusta. No es que no me gusta, me gusta mucho, pero creo que me interesan más otras cosas. Uh-huh. ¿Y está en esto la idea de seguir enganchando a otros pibes, de seguir, hablan con sus amigos, con sus vecinos, les cuentan un poco sobre esta experiencia? Sabemos que hoy es la primera vez que están saliendo así a visitar una radio, un medio, me imagino que se van a ir bastante sorprendidos de quizás lo que se hubiesen imaginado. ¿Sirve eso para entusiasmar a otros chicos a que se sumen a esta iniciativa de hacer radio con ustedes? Sí, yo creo que sí, que otros tendrían que conocer, porque aparte es re lindo, por más que nos tengamos que aguantar los mediodías sin comer, nos ponemos a tomar mate, nos ponemos a pensar ideas y cosas así, la verdad que es un re lindo ambiente para hacer. O sea, para... te tiene que gustar, obvio, claro, porque si no te gusta, no, como que no le pones gana, onda, ¿entendés? Porque si te gusta, te va a salir fácil o vas a aprender fácil, te va a interesar más que si no te gusta. A ver, pasaron la etapa del, digamos, entre comillas, la obligación. Después pasaron por la etapa de la curiosidad, por la etapa donde ya se metieron de lleno en lo que es esto y ya les empezó a gustar. ¿En qué etapa creen que están ahora? Y ya estamos en la etapa de querer hacer todo, porque sí, ya queremos, no sé. Sí, sí, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir haciendo todo. Sí. Por ejemplo, ¿tienen compañeros de otras escuelas que no tengan esta herramienta tan interesante como es poder contar con un programa de radio dentro de la institución? Y si tienen algún compañero, ¿cuál es esa experiencia, digamos? ¿Qué ven ustedes o cómo favorece tener un medio dentro de la escuela y aquellos que no? ¿Pueden hacer esa relación? ¿Tienen algún compañero o algo? No, de otras escuelas no tenemos. Somos todos ahí del anexo, porque encima nosotros vamos a un anexo de la Juana del Pino, que es por la mañana. Sí. Porque en la escuela grande a la mañana funciona Domingo Silva, que es el comercial. Uh-huh. Bueno, entonces en el anexo no somos muchos, pero no, todavía de otras escuelas no vinieron. Sí, pero creo que es porque no conocen tampoco que está el taller. Uh-huh. Pero hacen esa diferencia de que la Juana del Pino pueda tener ese taller con otras que a lo mejor no cuentan con esta herramienta. Sí, uh-huh. Sí, porque, no sé, nos ayuda. Está lindo, nos ayuda para relacionarnos. Para compartir cosas, intereses, música, para poder hablar entre nosotros, o sea, pasar tiempo así, tener ideas entre todos, o sea, porque no es el mismo punto de vista que tengo yo, que puede tener él, por ejemplo, que es más chico. Cuando vas a saber que esta es una de las escuelas que, bueno, no sé muy bien, pero que tiene radio. Y yo como que la tengo, chao, pum, para arriba, esta escuela. Ya está, agarro y hablo con mis amigos. No, pero mi escuela tiene radio y vos no, la tuya no tiene radio, entendelo. Tenés que venir aparte, conmigo. Aparte, está bueno también, cuando tengamos nuestro programa, el sentir que te escuchan del otro lado. Aunque sea una o dos personas, pero claro, que vos sabés que te están escuchando y poder transmitirle cosas. Seguro. Está bueno. Bueno, para la próxima vez que vengan, ya hay que venir con el nombre, hay que venir con algo preparado como para que empecemos a... Ya tiene nombre el taller, sí. Pero hay que ir pensando poner un nombre al programa, digamos. ¿Cuál es el nombre y dónde lo pueden escuchar por...? Lenguas Largas todavía no tenemos donde sí. O sea, no. No. Somos medios pobres, pero ya vamos a lograr llegar a algo. Priorizando. Sí. Pero esa será la tarea para la próxima vez que nos vengan a visitar, ¿eh? Eso de ahora pasar. Porque nos agarraron las vacaciones de por medio, si no ya estaría. Sí. Estaría todo armado. Bueno, ya va a haber tiempo para que lo puedan hacer. Sí. Marcelo, gracias por la visita, felicitaciones a los pibes, la verdad que para nosotros que venimos de este mundo, que venimos inclusive también del proceso de la comunicación popular y que laburamos mucho también con los pibes, es muy gratificante ver que los chicos se sigan, sobre todo en épocas donde la tecnología... Sí. Por ahí los atrapa, donde el mundo cibernético se roba mucho, que se dediquen a esto de pensar, de reflexionar, es importante. Así que felicitarlos, que sigan adelante y cuando gusten, las puertas están abiertas para que nos vengan a visitar. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias Diego, gracias Meli, gracias a Salva también, ahí a Cielo también. Así, sí, que nos estuvo contando un montón de cosas. Nos estuvieron haciendo así como una reflexión acerca también de la importancia que tiene. Que quiero tiene. Mandar un saludo al señor que habla rápido. José. Que también, o sea, esta es una... Venir a conocer, venir a ver cómo se hace, los roles y demás. Es una clase más, es un encuentro más, así que para nosotros era importante poder tener esta salida. Creo que va a motivar. Y bueno, también creo que es un factor importante en este taller, no sé en otros, pero sí en este, es el manejo de nuevas tecnologías que tienen. Lo fácil que hacen cosas que a mí me llevaron llevaron un par de meses más o un año más poder manejarlas y demás, así que agradecerles también a ustedes y que no doy más ya con este. Muchísimas gracias por la visita. De esta manera nosotros nos vamos a la pausa. En un ratito volveremos, seguiremos haciendo más síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Andando, guitarreando las doradas horas, en mi sentir y palpitando se cuajan los vientos de mi soledad. Solitario en mi camino, me buscan mi sueño, ¿a dónde andará? Suspirando, el paisaje se adentra a mi sangre. Parte del aire su silbo, huellando sentires de andar y de andar. Pienso en tu boca carnosa, tus ojos ariscos, tu risa solar. Cuando llegue a mis pagos, repechando las sendas del canto, en tus acequias mis manos se lavan el polvo de tierras atrás, y tus labios entreabiertos me ofrecen su savia, el néctar de amar. Seguidora, guitarrita del pago jujeño, simbran tus cuerdas dolidas, mis manos ariscas rasguean tu ser. Morenita mendiete, te vivo en mi sangre sintiéndote amar. Trasnochada, mi alma andándote sueña a distancia. Quiero adentrarme en la tierra, arroso te viven mis ansias de andar. Viviré siempre tu ausencia, enredada al alma de mi guitarra. Cuando llegue a mis pagos, repechando las sendas del canto, en tus acequias mis manos se lavan el polvo de tierras atrás, y tus labios entreabiertos me ofrecen su savia, el néctar de amar. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. La música llegaba de la mano de Jorge Cafrune y Voy Andando. Bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestras emisoras corresponsales, después de la visita de los chicos de la Escuela 442 Juana del Pino, que nos han visitado hace un ratito contándonos un poco sobre esta experiencia de radio que están haciendo allí en el establecimiento educativo. Lo que nosotros vamos a hacer es volver a repasar líneas de comunicación, de qué manera los oyentes pueden contactarse con nosotros a través del programa y a través de nuestro sitio digital. Si estás escuchando Síntesis de la Región, si sintonizaste la radio pública, si sintonizaste también alguna FM de tu pueblo, de tu ciudad, te comunicás con nosotros. Si te interesó alguno de los temas, nos escribís, nos llamás al 0342, recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Por supuesto, también que te invitamos a leer, a escuchar el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria se van trasladando a los diferentes intereses políticos, sociales, culturales, socioambientales de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Dale, entra al www.sintesisdelaregion.com.ar e informate de lo más importante de lo que pasa en tu provincia. Ahí nos buscás también en las redes sociales, en el Facebook nos buscás, nos encontrás como Síntesis de la Región. De esa manera tan sencilla nos pones un pulgarcito para arriba, un me gusta, y ahí te vamos a estar seguramente actualizando minuto a minuto. Exactamente. Reiteramos, entre algunas otras cosas, ya vamos a charlar con uno de nuestros entrevistados, pero en un ratito les vamos a contar, reiteramos, en minutos, Patricia Escudero, micro de El Renatea, como es habitual, cada semana aquí en Síntesis de la Región, en la radio pública. Así que vamos a charlar de uno de los temas que quedaron pendientes de la última semana. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es viajar, vamos a instalarnos en el departamento San Cristóbal, vamos a charlar con uno de nuestros entrevistados, pero para eso, en primera instancia, vamos a pasar por nuestro operador y presentar el contacto telefónico como corresponde. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y seguramente ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo? A este muchacho con el que van a hablar ahora no lo tendríamos que haber escuchado hace un rato haciendo algún informe desde la ciudad de Ceres. Es cierto, es nuestro compañero corresponsal de la 98.7, José Luis Gorcito, pero en realidad hoy lo vamos a tener que entrevistar a José, porque además de ser comunicador, desde hace un par de años es nada más y nada menos que el presidente del centro comercial allí en la ciudad de Ceres. Un caso muy paradigmático, donde pocas veces se ha visto a alguien devenido de los medios de comunicación estar al frente de una entidad de estas características. Bueno, él tiene esa responsabilidad desde hace un tiempo, y con él queremos charlar por una iniciativa importante que se firmó en los últimos días entre el Centro Comercial y la Asociación para el Desarrollo, que va a permitir generar una línea de créditos para el sector comercial y de servicios de esa ciudad. José Luis, ¿cómo te va? El gusto de saludarte aquí desde Síntesis de la Región, desde la Radio Pública. Melisa Paporello, Diego Meloni para charlar contigo. Hola, Dieguito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Melisa. Muy buenas tardes. La verdad que muy contentos nosotros desde aquí, desde la ciudad de Ceres, y haciendo un poco un balance de por qué también, además de corresponsal un poco de ustedes y además de ser un trabajador de los medios de comunicación, presidente del Centro Comercial de Ceres. En realidad, aquí en nuestra localidad, la institución Centro Comercial no es un gremio prácticamente delineado hacia el sector comercial, porque además es industrial, rural y de servicios. Claro. Simplemente aquí es una institución que trabaja por el bien público, digamos, y como todos trabajamos desinteresadamente, no vemos quién es quién el que está al frente o trabajando en la institución. Simplemente nos ponemos a disposición de las instituciones, la cuestión es trabajar por los demás, y eso es lo que hacemos, ¿no? Tratar de mejorar las condiciones, no solamente para un sector, sino para toda la comunidad en sí. Por eso organizamos diferentes cosas desde el centro comercial, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser también a través de un pedido que hemos hecho a diferentes estamentos provinciales, en este caso para que nos remodelen el edificio del centro comercial, que es histórico, tiene 75 años de vida. Claro. Entonces ahí estamos un poco trabajando en un montón de líneas, ¿no?, que no solamente abarcan al sector comercial, sino a toda la comunidad en general. Siempre organizamos cosas para todos, en realidad. Bueno, y en esta oportunidad, con un convenio importante, uno decía, por lo menos lo que pudimos revisar, José, de los más destacados del departamento, un acuerdo importante que genera un precedente que seguramente intentará ser imitado por algunos otros espacios de similares características ahí en la región. Contanos un poco cómo surge esta posibilidad de conseguir una línea de financiamiento para lo que es el sector comercial y de servicios allí en Ceres. Bueno, justamente, mira, acabo de contestar un mail del Centro Comercial de Rafaela, que ya me están consultando como más detalles, digamos, de este convenio, porque resulta atractivo. Nosotros, que participamos de las reuniones de la Federación de Centros Comerciales de la provincia, ¿no?, y asistimos siempre, una de las premisas que tiene la comisión directiva es poder buscar recursos para los comerciantes, para el sector servicios, que nunca entran en ningún tipo de consideración a la hora de que hay emergencias o desastres. Siempre se prima al sector agropecuario, al sector primario, aquel que de alguna manera entra en emergencia por sequía, por inundación, pero quien sostiene a esos sectores cuando necesitan, digamos, por el fiado y por aguantar las cuentas, es el sector comercial y de servicios. Entonces nosotros siempre estamos tratando de buscar diferentes alternativas, ¿no?, que abarquen al sector comercial y en este caso al sector nuestro, que es como prestadores, como medios de comunicación, el sector servicio, una línea de créditos que de alguna manera acompañe, ¿no?, un poco las necesidades que tiene el sector. Lo que nosotros hicimos fue muy simple, teniendo en cuenta de que no hay posibilidades de tramitar para los comerciantes y para el sector servicio trámites, digamos, tomar créditos bancarizados ni desde otros sectores. Nos pusimos a charlar con la Asociación para el Desarrollo Regional. Esto viene a través de un programa que se llama Impulso Argentino, que es a nivel nacional, que es público-privado, de donde la Asociación para el Desarrollo allí obtuvo fondos para poder financiar diferentes áreas que ellos ya vienen trabajando, y de hecho nosotros hemos pedido una línea exclusiva para nosotros, digamos, para nuestro sector, para el sector servicios y para el sector comercial. De hecho, se presentaron todas las inquietudes en Buenos Aires, nos hemos reunido con la gente de Impulso Argentino, ellos vieron bien que nosotros, de alguna manera, como institución, podamos brindar también la posibilidad a nuestros socios de un crédito a tasa realmente muy aceptable, con plazos realmente aceptables. Entonces nos dieron, a través de la APDR, un fondo de 150.000 pesos para prestar en microcréditos de 15.000 pesos, que van a servir para acompañar a aquellos pequeños empresarios, aquellos pequeños comercios, ¿no?, a pintar el local, a comprar una computadora, a comprar un aire. Quizás le hace falta cierto dinero para poder llegarle a cierta herramienta, entonces esto podría acompañarlos, podría ayudarlos, ¿no? El trámite realmente es muy simple, son hasta 24 meses, y lo bueno de todo esto es que con la Asociación de Desarrollo Social, y él necesita más de ese monto, obviamente que nos sentamos, estudiamos el proyecto y lo llevamos adelante. Digamos, hay una especie de apertura de la Asociación para el Desarrollo para con nosotros, después de sentarnos a charlar infinidad de veces, ¿no?, de trabajar en conjunto y de abrirse a otros sectores que no sean solamente el sector apícola, el sector ganadero, el sector agropecuario, que es el cual por ahí las asociaciones para el desarrollo están destinando un poco todo lo que es su capacidad, sus fondos, ¿no?, y toda su asistencia técnica. Ahora hemos logrado tener un técnico también que va a estar trabajando con aquellos comercios que solicitan estos créditos, y bueno, de alguna manera estudiando la posibilidad, si es que realmente lo necesitan, si necesitan más, van a ser de alguna manera también apoyados. Y hay otra cosa muy importante, Diego, que sí, el otro día cuando hicimos el lanzamiento de estos microcréditos, que este dinero no es que es por única vez, nosotros a medida de que nos vayan devolviendo el dinero lo vamos a volver a prestar, o sea que esto es una cadena y es algo que se va a ir incrementando. Empezamos con 150.000 pesos porque nosotros no tenemos el ejercicio de prestar fondos, claro, a través del centro comercial. Entonces la APDR nos está asesorando, usamos la estructura del centro comercial para captar los proyectos de nuestros socios, pero a su vez la APDR usa su estructura administrativa, ¿no?, porque ya tiene todo el esquema aceitado. Entonces hemos complementado las dos instituciones para poder prestarle esos montos a los comerciantes y también al sector servicio. Y otra de las cuestiones es que se lanzó una línea de créditos para todos aquellos profesionales que recién se inician y que no tienen forma de empezar, que no se han instalado todavía, que se han recibido y que tienen que empezar a trabajar. Hay una línea de créditos exclusiva para ellos, digamos, que pretenden comprarse una camioneta, comprarse quizás un transporte para poder movilizarse, armar su oficina. Bueno, todos aquellos pequeños profesionales que recién comienzan y no tienen forma de empezar, hay una especie de ayuda, ¿no? Aquí, a través del centro comercial, pueden tramitar también, por supuesto, esa posibilidad. Y además, a los pequeños industriales que también les cuesta arrancar, que les cuesta, les falta esos fondos para poder incrementar su producción, para establecerse económicamente y empezar a trabajar como corresponde, también hay una línea de créditos para ellos. O sea que hemos logrado hacer un paquete con la APDR bastante interesante para todos ellos, ¿no?, y que puedan estar abarcados y que de alguna manera puedan usar esta herramienta. Nosotros ya hemos lanzado esta línea y ya estamos recepcionando los pedidos en el centro comercial. José Luis, buen día. Justamente consultarte desde el centro comercial, desde la misma Asociación para el Desarrollo Regional de Ceres y Ercilia, ¿cómo evalúan, cómo miden el impacto económico que estos microcréditos pueden repercutir justamente ahí en la región? Mire, para nosotros es muy importante y es muy positivo porque en realidad nosotros, que de alguna manera nos ha tocado sentarnos con todos los comerciantes en sí, grandes y chicos, vemos que hay una necesidad en el sector de recibir financiamiento y de tener de alguna manera posibilidades de tramitar créditos. Y en este caso nosotros apuntamos a los más chiquitos porque son los que generalmente necesitan. Los más grandes se gestionan sus propios créditos y van al banco. Los que no por ahí tienen esta posibilidad son los comerciantes más chicos o aquel que brinda un servicio. Estamos hablando de electricistas, albañiles, ¿no? Gente que no entra dentro del sistema, digamos, formal del crédito, y que a través de esto, simplemente siendo socio del centro comercial, porque en realidad no es demasiado lo que se le pide, el centro comercial para mantenerse institucionalmente necesita cobrar una cuota de 30 pesos a sus socios, o sea, es muy baja, o sea, no es importante eso. Y después los requisitos son muy simples, que es una garantía de terceros, que digamos que es cualquier persona que tenga como conocido aquel solicitante del crédito, le puede salir de garante, y en realidad no es más que eso, presentar el pedido formal, y después nosotros, no, a través del técnico, lo que hacemos es acompañar por ahí ese pedido, esa iniciativa que ellos tienen, ¿no? Como para que no se queden en el camino solos, de alguna manera. Entonces vemos ahí que hay un vacío bastante importante y estamos tratando de focalizarnos en eso. Uh-huh. José, y en esto vos decías que ya están recepcionando los primeros pedidos, que ya están llegando las primeras solicitudes. Preguntarte, más allá de que quizás no sea la pregunta que puedan hacer del centro comercial, ¿para qué van a usar la plata cada uno de los comerciantes o la persona que la vaya a solicitar? Pero digo, siendo Ceres todavía una ciudad, si bien importante el número de habitantes, pero que tiene esa cuestión de pueblo, preguntarte esto, digamos, ¿para qué más o menos imaginás vos que los comerciantes van a destinar esos recursos? ¿Refacciones, ampliación de sus negocios, obras de infraestructura? Digo, ¿por dónde crees más o menos, o por dónde ves que están pasando esos primeros pedidos que se están haciendo allí? Miren, en su gran mayoría, Diego, es para comprar insumos. Uh-huh. Es para abastecerse y estoquearse, que es un poco... digamos que es lo bueno de esta posibilidad, ¿no? De gestionar plata para estoquearse todos los créditos, líneas obviamente bancarizadas, son para poder comprar herramientas, claro, o inmuebles y toda esa cuestión, ¿no? Nosotros no hemos puesto eso como límite, también le damos la posibilidad de aquellos que quieran comprar mercadería porque la necesitan, ¿no? Que lo puedan hacer con esa plata. O sea, en su gran mayoría es para poder comprar insumos y poder vender en sus negocios. Así que, digamos, nos parece realmente muy válida la posibilidad, nos parece muy bueno que podamos gestionar estos fondos para que se use para eso, porque hay momentos en el que el comercio no está demasiado bien, sobre todo aquellos pequeños, ¿no? Que es a quien nosotros siempre recalcamos que estamos apuntando, a los que hay que sostener, que son los carniceros, que son los pequeños almacenes, ¿no? Que necesitan realmente por ahí hacer una compra, ¿no? Para poder trabajar estables, digamos. Uh-huh. José Luis, ¿y hay algún antecedente en la provincia de Santa Fe donde se den este tipo de créditos, de microcréditos para comerciantes y emprendedores pequeños? Teniendo en cuenta que vos también nos comentabas que esta iniciativa ha sido consultada en los últimos días desde la ciudad de Rafaela, por ejemplo, pero saber si en la provincia de Santa Fe, en algunas otras localidades, también se recurre a este tipo de herramientas. Mire, no, en realidad no hay ninguna experiencia, por eso está tomando estado provincial y están consultando en este caso de cómo se ha hecho este convenio, ¿no? Yo pertenezco a la comisión directiva también de FESECO, de la Federación de Centros Comerciales, y ahí siempre estamos tratando de buscar líneas a nivel bancos, digamos, para el comercio, y siempre discutimos sobre lo mismo, que no hay formas de que el comercio acceda a una línea de créditos especiales con tasas de alguna manera que le ayuden, ¿no? Y en ningún punto de la provincia conozco de que haya pasado antes un hecho como este. Y bueno, me parece que somos los pioneros, somos los primeros, pero esto se debe más que al sentarse a charlar con la Asociación para el Desarrollo de aquí de Ceres, donde, bueno, institucionalmente ahí nos debíamos nos debíamos sentarnos a diagramar proyectos en conjuntos, a empezar a de alguna manera a solventar actividades que no estaban encuadradas dentro de lo que ellos tienen estipulado. Entonces, bueno, como esto siempre fue un pedido del centro comercial para con la APDR, en este caso la APDR le ha prestado atención y nos pusimos a trabajar nada más que eso. José, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública y sobre todo para contarnos este importante acuerdo al que han llegado allí en la ciudad de Ceres y en la región, y nos estaremos encontrando seguramente en los próximos días ya volviendo a esta cuestión más habitual de tenerte como corresponsal de la radio pública allí en la ciudad de Ceres. Bueno, muchísimas gracias, Diego, la verdad que la herramienta que los medios, digamos, la herramienta de la para las instituciones, los medios de comunicación es una herramienta muy importante, ¿no? Porque nos ayudan, y hablo como miembro de una comisión directiva institucional, digo, nos ayuda a promocionar y a difundir todo lo que las instituciones hacen, en este caso, y ahora a partir de esta nota seguramente vamos a tener muchas más consultas de cómo ha sido este acta acuerdo, y seguramente se la vamos a pasar a quienes lo requieran, porque creemos que esto tiene que crecer, tiene que darse a conocer, y que de alguna manera se tiene que impulsar en otras localidades. Me parece que la APDR, la asociación o las asociaciones para el desarrollo regional de toda la provincia, tienen que ponerse a disposición, ¿no?, de otros sectores, y no solamente ver el sector agropecuario, sino que también empezar a ver otros sectores que son los que sostienen al sector agropecuario cuando ese sector agropecuario está en emergencia. Entonces, así, con pequeños gestos como estos, poniendo a disposición una parte de sus fondos para que sea prestado en ese sector a tasas, en este caso el 27% vencido sobre saldo, que es una de las tasas más bajas, Diego, y que además es hasta 24 meses la posibilidad de devolverlos. O sea, estamos hablando de una cuota realmente baja mensualmente. Así que, bueno, ojalá que esto sirva para que otros puedan también tomar la iniciativa, y por supuesto estamos nosotros abiertos desde el Ceres para brindarle la información a quien lo requiera, no, para que lo pueda tramitar en su localidad. Un fuerte abrazo, José, hasta cualquier momento. Un abrazo, Diego, para vos y para toda tu gente, así a Melissa también, y bueno, nos estamos encontrando, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Era la palabra de José Luis Gorosito, es el presidente del Centro Comercial de la ciudad de Ceres, además de ser nuestro compañero corresponsal, que nos ha contado sobre este acuerdo que el Centro Comercial y la Asociación para el Desarrollo han firmado, que es una línea de créditos que va a financiar al sector comercial y de servicios de dicha ciudad. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Una vida tan retraída que se diría vida encerrada, cual una sombra de oscurecida, siendo la moza más codiciada, cual una sombra de oscurecida, siendo la moza más codiciada, por la promesa que a un montonero le hicieron día de enamorada. Él dijo vuelvo y ella te espero, y nunca vino de la patriada. Él dijo vuelvo y ella te espero, y nunca vino de la patriada. Y vive siendo soltera, como si fuera casada. Uno le dice la montonera, otros le llaman la reservada. Uno le dice la montonera y otros le llaman la reservada. chaqueta con su mantilla y su belleza desmejorada. Todo la mira como diciendo que pide en vano la rodillada. Todo la mira como diciendo que pide en vano la rodillada. Siendo de amores solicitada, ella no escucha, firme su espera. Por la promesa quisiera un día mover esperando y enamorada. Por la promesa quisiera un día, muere esperando y enamorada. Sigue siendo soltera, como si fuera casada. Uno le dice la montonera, otros le llaman la reservada. Uno le dice la montonera, otros le llaman la reservada. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Escuchábamos a Los de Salta con La Reservada. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación porque en segundos, en minutos más, vamos a estar charlando con nuestra compañera Patricia Escudero, compañera del RENATEA, que ha venido a hacer su micro semanal. Pero primero, líneas de comunicación, de qué manera la audiencia puede contactarse con nosotros. Estás escuchando Síntesis de la Región. Si querés comunicarte con nosotros, nos escribís, nos llamás al 0342. Recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Nuestra línea para que te comuniques con nosotros. Aquellos que quieras reflejar político, social, cultural, socioambiental de tu pueblo, de tu ciudad, te comunicas a esta línea o nos mandas un mensaje de texto. Por supuesto que también te invitamos a que visites el portal más completo de la región. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. Ingresas a esta plataforma digital y te vas a encontrar con más de 14 noticias que involucra a toda la bota santafesina. Muy bien, líneas de comunicación dadas. Entonces, lo que vamos a hacer como cada semana, la vamos a saludar. Está con nosotros desde el RENATEA, Patricia Escudero. ¿Cómo andamos, Pato? Hola, ¿qué tal? Bien, re contenta. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. A ver, contanos, ¿qué te tiene tan, bueno, tan alegre? Bueno, yo siempre estoy contenta cuando vengo acá, porque tengo siempre cosas para contar. Pero bueno, esta vez realmente fue... este sábado algo, digamos, se realizó la, como ya les había contado, la graduación de alfabetización. 17 personas de la comunidad, la mayoría mujeres, un varón, se graduaron, ya aprendieron a leer y escribir. Así que para nosotros fue un orgullo porque fue el primer grupo que se graduó, inclusive el grupo más numeroso, por lo menos de la provincia de Santa Fe, que se graduó. Teníamos muchas expectativas con este tema porque estuvieron haciendo una carta como trabajo final para presentar, y bueno, hicimos un video que fue muy lindo porque fueron experiencias que contaron ellos, testimonios de ellos, y después se vieron. Un video, perdón, Pato, que dura casi 18 minutos. Exactamente, sí, un video súper lindo de 18 minutos con testimonios también de algunos de los facilitadores, que vamos a ir trayendo de a poco para que lo vayan escuchando, porque realmente vale la pena lo que dijeron. Ellos hicieron unos regalitos para los facilitadores, que fueron realmente un gesto de mucho cariño, y quiere decir que a ellos realmente todo esto les se ha formado un vínculo muy importante, claro, tanto entre facilitadores como entre facilitadores y las personas que se alfabetizaron. Y bueno, para nosotros fue una satisfacción. Estuvo, bueno, José Arocio de Renatea, el delegado, que realmente estaba muy contento porque estaba lleno el lugar, si bien es un lugar chico, pero y toda gente de mucha confianza, ¿no? Gente del lugar, más nosotros, los facilitadores, los coordinadores y las personas que se graduaron. Algunos se pusieron hasta traje, cosa que realmente nos emocionó mucho porque decíamos, qué bárbaro, ¿no? Qué importante que fue para ellos esto. Estaban esperando ese momento. Nosotros desde Renatea le entregamos unos libros de regalo para que les lean a sus hijos y a sus nietos, que es una versión publicada por la Biblioteca Nacional de cuentos de autores argentinos. Bueno, muy emotivo. La verdad que fue una experiencia muy linda y para nosotros que la primera experiencia haya terminado así fue importantísimo. Contanos un poco, ahí diste por ahí un... metiste una punta interesante, porque habíamos hablado muchas veces de estas sensaciones que genera el trabajo con el facilitador, de la persona que a poco va aprendiendo a leer y escribir. Alguna vez hablamos de esto, de la posibilidad de identificar el nombre de una calle. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se ha plasmado esta relación de aquella persona con su familia? En este proceso, decía recién, poder leerle a los nietos, a los hijos, algún cuento. Pero contanos un poco cómo, bueno, ha sido la... Ahora, después, en un ratito, vamos a pasar unos audios. Justamente cuentan esto, ¿no? Yo prefiero que lo cuenten ellos, ¿no? Y que se les escuche sus voces, porque yo lo puedo decir, pero que lo digan ellos ya es lo, bueno, más importante. ¿A quién vamos, ¿no?, a escuchar? Vamos a escuchar, en primer lugar, a Florencia Salteño, que es de la comunidad. Ajá. Y que hizo el curso, y bueno, habla de ella y de su madre. Bueno, la escuchamos entonces. Salteño Florencia, soy de la comunidad Campo San José, Comcaía. En esta mañana, esta entrevista que me están haciendo, bueno, agradezco de los tiempos que estamos haciendo la alfabetización en este lugar. Y bueno, acá nos encontramos con todas mis compañeras, también están todas presentes acá en este lugar. Para mí, digamos, fue una experiencia muy grande. He ido a la escuela, pero estaba un poco olvidada también de esto, y con, digamos, acá, ahora con esta ayuda que han hecho al llegar en este lugar, de poder aprender un poco más, bueno, yo me siento contenta. Mi mamá tiene 84 años, ella jamás ha ido a la escuela, y para ella, como siempre me dijo, que es una experiencia grande para ella, porque logró de aprender a escribir su nombre, a pesar de que ella no sabía nada, no sabía escribir, ni siquiera los números no sabía, pero ahora yo veo, me causa risa porque la veo a ella y empieza a escribir su nombre y muchas cosas más. La edad que ella tiene, dijo, jamás, nunca conocí lo que es una escuela, porque antes hablaban que había escuela, pero yo no sabía qué era una escuela. Y hoy me doy cuenta, dice, que para mí hubiese sido útil. Y hoy... yo digo gracias por la ayuda que han hecho de poder venir en esta comunidad y que nos juntemos acá. Por ejemplo, Florencia podría escribir para acá porque termina con la boca. ¿Quieres poder aprender a...? Cacique Catán. ¿Será Florencia? Sí, Florencia Salteño, de la comunidad Mocoví. Hace poquito, bueno, perdió a su hija, que fue una de las que yo les comentaba que hizo la capacitación y falleció. Bueno, para nosotros fue muy triste, pero realmente esta oportunidad de poder hacer la graduación y hacerle un homenaje también, porque le entregamos el diploma, porque ella hizo hasta el final, nada más que no pudo hacer la carta, que era como la evaluación de la capacitación. Y bueno, realmente fue muy emotivo esto, ¿no? Porque fue la hija, la madre y la abuela las que hicieron la capacitación. Las tres. Y las tres terminaron, ¿no? Y impresionante lo de la abuela de 85 años, que nunca, no sabía ni lo que era la escuela, porque nunca fue, ni sabía que existía, porque vivían en un lugar tan alejado en el campo que ellos nunca habían visto lo que era una escuela. Eso lo contó su propia hija, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después tenemos también el testimonio de Natalia Rutsky, que es una de las facilitadoras, que es de la universidad. Tenemos otros testimonios de los chicos de Levita, que también estuvieron con nosotros trabajando durante todos estos meses, casi un año. Pero bueno, eso lo vamos a pasar en las próximas entregas. ¿No? Ahora vamos a escuchar a Natalia Ruski, alumna de la universidad, y ella cuenta sus experiencias. Que ha sido facilitadora. Facilitadora. Muy bien, la escuchamos entonces. Simplemente resumir que fuimos con la expectativa de enseñar y volvimos más aprendiendo nosotros, los facilitadores, que los mismos alfabetizados. Lo digo porque fuimos con un montón de expectativa, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Llegamos allá, era difícil para ellos y para nosotros porque no nos conocíamos. El tiempo nos fue ayudando a crear un vínculo importante entre nosotros. De hecho, nos contaban que los días que faltábamos por lluvia o por un montón de cuestiones, nos estaban esperando igual. Como que se había creado algo lindo de parte de ambas partes, nosotros los facilitadores y ellos que iban a aprender. Fue una experiencia muy rica, gracias a Renatea y otros organismos que colaboraron en este proceso, también la ayuda de varios profesores nuestros de la universidad que nos estuvieron acompañando en la programación de clases y los ejercicios, y ver con el Yo Sí Puedo, algunas cosas más que fuimos incorporando, el uso de videos y demás, que se hicieron bastante interactivos al momento de la enseñanza. Y a ellos, a los de la comunidad Comcaia, que nos estuvieron esperando, que estaban ahí siempre, que llevaban la tarea hecha, a veces no, que estaban siempre dispuestos, con ganas, agradecerles porque para mí fue una experiencia muy rica, yo me llevo un montón, me llevo también un montón de sentimientos, creo que nos queremos, yo los quiero, se armó un vínculo muy lindo. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos para ayudarlo a ustedes y les quiero agradecer de todo corazón por esta experiencia que es algo mío para toda la vida. Esa fue Natalia Ruski, que bueno, ya les contaba, una facilitadora. Y es verdad lo que cuenta ella, porque realmente se llevan mucho estos estudiantes. Cuando terminaron me mandaban mensajes: ay, Pato, gracias por invitarnos, gracias por esta experiencia, queremos seguir. Y bueno, eso es lo que, digamos, lo que nos muestra que tuvo éxito lo que estuvimos haciendo, ¿no? Eso te iba a preguntar, digamos, uno imagina, para el que está del otro lado, para el que tuvo la posibilidad de ser capacitado, esto de por primera vez tomar contacto con lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, pero ¿qué deja para ustedes? Pensando en lo que se viene, digamos, porque esta ha sido como la punta de lanza de un montón de capacitaciones, un montón totalmente. De... Totalmente. Fue la primera que empezamos. ¿Qué les deja a ustedes como...? Nos deja, la verdad, que un saldo positivo y muchas pilas para seguir trabajando y cada vez mejorando, ¿no? Porque, por supuesto, que tuvimos un montón de dificultades, el tema de la falta de electricidad, tuvimos que adaptar todas las clases que eran audiovisuales a hacerlas presenciales, el tema de las distancias, la lluvia, o sea, muchas cosas. El hecho de que sea una comunidad originaria le da otro sabor, otro totalmente, gusto. Totalmente, fue algo, es como una magia muy especial. Yo a veces hablo muy desde los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Si bien todo esto lleva una técnica atrás y cualquier cantidad de contenidos que son específicos, pero la verdad es que si uno no lleva ese sentimiento, digamos, cuando hace este tipo de actividades, no tiene esa sensibilidad especial para llegar y para que haya una ida y vuelta, fracasa, porque dejan de ir. Nosotros los hemos ido a buscar hasta las casas muchas veces porque a veces les costaba, no tenían el ejercicio de cumplir, no, claro. Por ahí hasta se olvidaban. Eso fue al principio, por supuesto. Después, al contrario, era al revés, nos esperaban ellos a nosotros. Y si llegábamos a último momento a decirles que faltábamos, bueno... Era un problema porque nos estaban esperando. Y bueno, y ahora, con respecto a ahora, tenemos otro audio, otro. Yo porque esto también está bueno porque cuenta cuál fue la evaluación, que fue una carta que escribieron. Y bueno, ahora va a hablar Guadalupe Vázquez, que es otra de las mujeres que hizo la alfabetización, muy emocionada. Y bueno, y trajimos este audio para que lo escuchen sobre la carta que escribieron en este último encuentro. Carta y en la última clase que estamos haciendo ahora. Está re bien. Yo ahora cuando lo pases te conviene para que yo porque por ahí mi nieto, o ahora que empezaron y las clases, empezaron, y tengo una nieta también que va a la escuela, por ahí me muestra, y hay cosas que yo no sabía, y yo estoy contenta por ello, que no, entre medio de ello aprendí todo esto, lo que aprendí ahora, hasta haciendo una carta. Yo le agradezco mucho a ellos, le doy gracias a ellos, que por entre medio de ellos aprendí un montón de cosas acá, lo que yo no sabía, pero ahora aprendí, hasta la carta de mi hijo, que jamás, los años que tengo, nunca lo escribí esta carta, pero ahora le estoy escribiendo la carta de mi hijo y mi nieto y mi nuera. Pero yo jamás, mi vida, los años que tengo, escribí esta carta. Pero ahora me siento muy contenta, porque aprendí a escribir hasta una carta que nunca escribí los años que tengo. Porque yo llegué hasta tercer grado nomás, por mis padres. Porque la escuela no quedaba muy lejos. La única hija que tuvo mi mamá que aprendió a leer fui yo. Porque todos mis hermanos no saben. A veces te entusiasmas con este trabajo y después querés seguir haciendo, querés seguir escribiendo. Bueno, ahí después seguía hablando otra compañera, pero bueno, muy emotivo, la verdad. Lo quería pasar porque, bueno, todo el mundo me preguntaba cómo hiciste para que hablen. Porque son muy tímidas, más allá de que con nosotros tienen mucha confianza las mujeres, pero a ellas les cuesta mucho expresarse. Y realmente fue una muestra de confianza que puedan hasta emocionarse en una cámara que... sí. Yo me acuerdo, yo hace un año que estoy yendo y había otros chicos que iban que estaban haciendo un documental y no la podían hacer hablar a Guadalupe. Y realmente que ella haya podido contar y hasta emocionarse de que era la primera vez que ella escribió una carta en su vida, realmente nos pareció una muestra de generosidad por parte de ella y de confianza. Nos devolvió todo lo que nosotros pensamos que, bueno, que sí, estaba bien, que nos correspondía, pero no sabíamos que habíamos podido lograr tanto, ¿no? Uh-huh. Pato, le podemos decir a la audiencia, por ejemplo, que en resumen de los últimos 6 meses del trabajo de este programa del Yo Sí Puedo, aquellos que tengan ganas de verlo, porque realmente la producción que resume estos 6 meses de laburo se puede ver en el canal de YouTube, lo busca como Yo Sí Puedo, Comunidad con Kaya. Ahí es hermosa la producción, no me sale otro calificativo. Son casi 18 minutos que resumen 6 meses de laburo. Exactamente, sí, muy muy muy lindo el video, muy emotivo y muestra también testimonios de otras personas y imágenes del lugar, imágenes de los chicos, imágenes de los docentes enseñando, de ellos aprendiendo. Muy lindo, la verdad que inclusive, bueno, en la graduación también tomamos imágenes de la entrega de diplomas, y de todas las instancias que hicimos dentro de la graduación, que también los vamos a colgar después para que lo puedan ver, porque realmente es muy muy emotivo. Bien, Pato, gracias por gracias la visita, por los materiales, por estos testimonios realmente importantes, y con esta excelente noticia nosotros vamos cerrando el micro y el programa del día de hoy. Nos vamos a encontrar la próxima semana con los amigos del Renatea. Con usted nos vemos mañana. Así es, nos encontramos en horas nada más. Bien, Ciro Sarazo ha sido la productora, la coordinadora en piso en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador, quien ha estado al mando de los controles también en la fecha. Nosotros mañana, una vez más, nos volveremos a reencontrar en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis del Arte. Con aquella pa, con aquella socaripi, con aquella pa, caica tapiñi, caica sobona, caica lagara, caica la chigüe, con aquella pa. Ah.